Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. Aquí un poquito... ¿Cómo le va, doña Mona Lisa? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí después de que ayer nos cayó un rayo a media cuadra de la casa. ¡Ah, qué barbaridad! Sí, sí. Creo que hubo tempestad por varias partes. También en unas partes de Veracruz se supo que hubo una tempestad muy fuerte. ¿Y para ustedes qué? ¿Pero nada más así cayó el rayo o qué? Bueno, voló un transformador y Comisión Federal estuvo trabajando desde las 2 hasta altas horas de la noche, no sé. Pero bueno, ya amanecimos con luz afortunadamente. Y también una lluvia muy agradable para las plantas y sí, todo. Sí, cómo no. Sí, ya llovió, ya reverdeció todo. ¿Qué novedades hay por ahí, señora? Pues primero que nada los saludos a nuestro auditorio tan numeroso, tan generoso. Ayer que no estabas, leí todos y es una buena cantidad y es una responsabilidad y estamos agradecidísimos y es evidentemente una derrota, no derrota, porque soy muy vanidoso, perdón. Pero sí es la significación de que en México las cosas no marchan del todo bien. El hecho de que un medio nativo con las naturales deficiencias, a pesar de la orgullosa y prepotente característica de las grandes cadenas radiofónicas, de las grandes cadenas periodísticas que pregonan la libertad de expresión, de los monopolios monstruosos y volcánicos de las televisoras, y bueno, de buenas a primeras, bueno, como ustedes gentilmente dicen, que este comunicador, que este viejo comunicador siga teniendo un medio, y de buenas a primeras tenemos 3 o 4 docenas de personas que nos oigan. Eso lo decimos nosotros porque la prensa tampoco lo va a decir. Bueno, eso no es noticia. Lo que pasa es que, fíjese, señor Saldaña, que el mundo está cambiando y mucha gente no lo entiende. Y realmente ya muchos escuchamos el radio o vemos la televisión en el celular. Son 90 millones de personas, 90 millones de celulares que tiene la población mexicana. Y bueno, si ustedes van, por ejemplo, a cualquiera de las estaciones que nos retransmiten, pero por ejemplo en Radio La Nueva República, del lado derecho, ahí está la barra para que nos puedan escuchar en su móvil. Entonces, pues esto le da mucha más flexibilidad, además de que tanto el video como el audio se pueden escuchar a la hora que te quede cómodo. Así que, pues si no estás de 10 a 11, lo puedes oír a la hora que quieras, al fin que se postea tanto el video como el audio. Y eso hace que sea como esas tiendas de conveniencia, los Super 7, los Oxxo. Ya ve que son caros, nadie piensa en comprar en el supermercado, en esos supers, en esas tienditas, pero todo el mundo cae ahí. O sea, ¿por qué? Porque está 24 horas disponible. Y eso es la maravilla del internet. Y fíjese que el otro día, el lunes, que todavía tuvimos luz, bueno, nosotros también retransmitimos a Lilia Arellano. Ah, mi amiga Lilia Arellano, cómo no, en Radio 620. Y por supuesto ahí lo oímos, pero pues ya me estaban reclamando aquí que se oía muy mal el audio, que no se distinguía, es Guillermo Dux. Su audio es pésimo, no se entiende lo que dicen, acercarse al micrófono, estoy por internet. No, pues ya ni que fuera Andrés Manuel, porque Andrés Manuel sí le truquean el audio. No, y es que sí estaba, cuando usted hablaba y cuando Lilia hablaba, ya ve que se iba trasladando en carro, sí. Los estaban sacando por teléfono. Bueno, pues eso me jerarquiza mucho, porque al único que no se le oye por trinquetes que hay en la televisión, yo sé hacerlos. Bueno, no sé hacerlos. Nos decían cómo había que hacerle para que no se oyera alguien a quien no quieres o no debes oír. y entonces se le pone eco, se le desbalancea el aparato donde está el audio, le pones un micrófono chueco, le pones papel al micrófono o redondamente le cortas el audio si es en un espectáculo deportivo con tijeras, cortas el cordón del audio. Todo eso se hace y es muy normal para la vida política y la telediscracia en México, no hay problema. Entonces, a mí me cortan el audio, es que soy importante. No, pero, vamos a cuidar que el audio esté bien, no sé. No le cortaron el audio porque también Lidia Arellano no se oía. Fue una falla técnica. Bueno, adelante, mi querida. O sea, que no nada más en internet, y de hecho creo que hemos sacado con muy buena calidad, por lo menos, el radio, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar adelante rápidamente desde la cabina de Radio La Nueva República, notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolítico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Telenoticias, que nos está haciendo el favor de subir todos los días rápidamente el video. Estamos haciendo equipo veloz. Poca Madre News WordPress, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, jóvenesconorona.org, La Revoltosa Blogspot.com, Radio en Sintonía.com y todos los blogs que han colocado nuestros reproductores en sus páginas. O sea que no nada más en estas estaciones, señor Saldaña, sino que tanto Radio La Nueva República como Radio AMLO damos los reproductores para quienes los quieran colocar en sus blogs y tener, pues, a la vez que hay muy buena información, muy buena radio también. Bueno, y más allá de nuestras fronteras está Red Puente Sur. Estamos en Red Puente Sur, una red muy grande. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, una red mundial también, el 92.5 FM en Santa Teresa, Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios, en Radio Es FM en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay, en Ecuador, en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, en el 1015 AM en Radio Hualcho, Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, su red de radios también, en España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Y pues le comento, hay gente de Canadá, de Francia, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos que nos mandan saludos, que pues nos escuchan en diferentes horarios. Incluso hay gente que en la noche, desde Europa, que es de día para ellos, entra a escuchar su programa. Así que pues hemos recibido comentarios muy muy agradables. Qué bueno. No nada más es de la audiencia que se puede ver ahorita, sino pues es otro asunto lo que es internet. Bueno, señor Saldaña, pues, ¿cuáles son los temas que conmueven al país el día de hoy? Los temas que conmueven al país no son temas. Es un estado de saturación. A mí me da pena porque hace 8 o 10 meses, cuando yo salí de la radio comercial, era justamente para no entorpecer con mi criterio lo que se avecinaba. Fue en el mes de octubre. De esa fecha para acá, la noticia principal periodística, televisiva y radiofónica ha sido las encuestas, la pre-campaña y posteriormente la campaña sólida, la profunda, la recia, la estricta, la sólida, la estela de luz de las campañas, que es el roicampismo, que es las encuestadores. Como los candidatos tienen características no confiables, si dejan todo a los candidatos, esto ya se hubiera podrido hace mucho tiempo. Voy a decir por qué, y con toda la propiedad del mundo, de sin agresiones, ya se hubiera caído todo. Justamente está muy bien calculado para que cuando hayamos llegado a un índice ya no tolerable de saturación, venga la votación y el partido de fútbol y los olímpicos y a otra cosa. Y ya usted no se civilizó. como Homo sapiens ni como demócrata, sino que sigue siendo, vuelve usted a ser un televidente no patriótico. Ahorita digamos que le pusieron su medallita de televidente patriótico y es usted un furibundo seguidor de la señora Vázquez Mota, es usted un gran perredista o es usted un priista convencido. Pero después del 1 de julio no interesa, cuatito, que tú sigas en esa onda. Tienes que volver a tu fútbol. Estoy leyendo aquí un Twitter que me retachan de hace mucho tiempo, hace como 5 meses, ya ni me acordaba. Le pedían a Andrés Morales, ¿de dónde sacas el dinero para tus filas? Y yo le puse, del mismo lugar donde le dieron dinero a Miguel Hidalgo. Sí, la realidad es la realidad. Para hacer campañas al estilo mexicano se necesita dinero. Habida cuenta de que en el sustrato de ese dinero mucho se va a quedar embarrado en el secretario A, la secretaria A, el otro secretario B, van a venir de otro partido y te van a jurar fidelidad terrible y son espías, como conozco yo. El señor de ese partido quiere ser gobernador y te trinquetea para que él sea nombrado y no haya dinero. Te van a mandar a cenar con un rico, te van a mandar a cenar con otras personas que no insinúo nada, que tienen posibilidad, y te van a decir que vendas tu casa y tu camioneta y sale el dinero. La democracia mexicana en sí tiene tiene una deformación de origen. La génesis de la democracia mexicana tiene características no, ¿qué voy a decir?, no tan limpias. Y como tiene características no limpias, entonces la democracia mexicana adolece, quiero decir, tiene características verdaderamente de trinquete, de arreglo, de haiga sido, de que todo se vale. ¿Ustedes imaginan lo que significa para la democracia el hecho de ver una hermosísima colección de bicicletas con propaganda de determinado candidato? Bicicletas nuevas, no son las bicicletas antiguas, hasta a mí se me antojó, digo, y si fuera yo joven con una bicicletota de esas para andar en la montaña, como aquellas que usaba ese chaparrín que fue presidente de México, uno muy insignificante, que le gustaba mucho andar en bicicleta a Monte Travieso. No me acuerdo cómo se llama, a campaña abierta, debe de llamarse, Campo Traviesa. A Campo Traviesa, unas bicicletotas a todo dar. Pero eso riñe con toda la democracia. Ese hombre va a votar por su candidato, va a votar porque México sea un país de cultura democrática, y de cultura democrática. Ese señor que le van a regalar una bicicleta, que lo van a favorecer, va a votar convencido extraordinariamente, profundamente, quiero decir, por los ideales de su candidato. No, va a votar por su interés. Por eso cuando, y le hacen mucho al cuento a estos güeyes que estaba yo oyendo hace rato, que hay que, Manuel dijo que al diablo con las instituciones. Díganme, la expresión al diablo se utiliza, la utilizaron mucho porque tiene una connotación que la iglesia condena. Es algo como si dijeran, fíjate que este individuo al decir al diablo, uy, no cree en la Virgen, uy, no cree en nuestro Señor Jesucristo, y se persignan los hijos. Y dijo al diablo, qué barbaridad, qué horror, uy, qué grave. Yo digo, no, una institución podrida, hay que mandarla al carajo, al diablo, no debe existir. Por eso, si una de las cosas que más realidad, vigor, acierto tienen, es el dicho de Andrés Manuel López Obrador. Una institución corrupta es un clavo en el corazón del pueblo. Una institución podrida no sirve para más que para retrasar la evolución de un país. ¿A dónde carajo debemos mandar una institución podrida? Al diablo es muy poco, querido Andrés Manuel. Hay que mandarla más abajo. Y ya los locutores de la televisión que pongan el grito en el cielo porque ¡ay, qué barbaridad! ¡Dijo al diablo! Olvídate, pongan a Platanito para ver cómo se habla. Pues de la... ¿Te explico? Sí. Entonces, y los locutores le hacen al cuento y eso, dicen, oye, no seas desgraciado. Me dijeron que eso se dice, búsquenle ustedes personalmente, yo ya no me acordaba de la expresión, que eso se llama tartufismo, de tartufo. Entonces, por favor, ahí le busquen luego, que es una hipocresía el hecho de tener el alma podrida. Son los sepulcros blanqueados de Jesucristo, de aquellos malos sacerdotes que decía Jesucristo. No me refiero a Oaxaca, que ahorita está lo que sucede en Oaxaca, que es podrido, hasta podrido, al diablo, lo que sea, que está sucediendo. Pero bueno, Tartufo es una persona hipócrita y falsa. Sí, pero hay que ver la, ahora que sea que también la génesis de Tartufo, quién fue Tartufo, qué hizo, y entonces ya te formas exactamente la idea de lo que significa. Es hipócrita, es falso, pero significa también otras pequeñas cosillas que debe tener por ahí. Luego busco en mi diccionario latino. Sí, es Tartufo o el impostor. Tartufo o l'impostor es una comedia en 5 actos escrita en versos alejandrinos por Molière y estrenada el 12 de mayo de 64. Orgón es un personaje bastante importante que ha caído bajo la influencia de Tartufo, un hipócrita beaturrón que además es bastante torpe. Ese ya es otro concepto también. No solo es una hipocresía, sino que el que dice la hipocresía es un santurrón hipócrita que quiere aparentar una buena conducta cuando en el fondo está podrido. Es decir, es el hecho de decir, ¿de dónde sacáis ese dinero para un boleto de avión cuando nosotros nos estamos bajando de un yate o de una gran residencia en cualquier lugar de playas norteamericanas con una cuadrilla de aviones? Es decir, es lo mismo cuando a mí me dijeron, nosotros tuvimos que vender el canal para pagar la estancia de Saldaña en París, cuando no me habían dado ni el pinche pasaje. ¿Entiendes? Uh-huh. Esa hipocresía en la cual se... Es un poco sadista el hecho de decir, yo tengo placer en mentir y sé que estoy mintiendo porque yo soy peor. Pero yo tengo cachaza y a mí me vale gorro, yo tengo aviones, pero le voy a recriminar a este imbécil que se vaya en primera en un avión de línea, y yo tengo aviones. El ayudante pinchísimo que hace eso es Tartufo, pero el Tartufo no solo es hipócrita, sino que siente placer con su hipocresía. Ah, sí, porque, los únicos que ignoran la verdadera naturaleza de Tartufo son Orgón y Madame Pernell, y aquí dice que este aventurero, o sea, Tartufo, está tratando de además de ser el director espiritual de Orgón, está tratando de casarse con la hija de su benefactor, tiempo que se quiere... seducir a su esposa, y ya cuando lo desenmascaran, trata de aprovecharse de unas donaciones firmadas. Por eso, bueno, viene al caso lo que usted dice, ¿no? Sí. Es lo mismo cuando decía Jesucristo que andaba por ahí, dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados, hijos de su rey. No, Cristo no decía hijos de su rey, no, ¿cómo va a decir Cristo? Decía, ¿sabes? Soy sepulcros blanqueados. Os fijáis en el tomillo y en el grano de mostaza que es chiquitito y no veis la podredumbre que hay adentro. Claro, se están fijando en cosas pequeñas cuando no ven la monstruosidad de lo que han hecho. En realidad, hoy decía yo en broma, escuchando las bestialidades tartufianas o tartufistas que dicen ellos, cuando se atacan unos a otros, hablo en general para no estar expurgándole entre quién tiene o no la razón, pero lo que decía yo hace un ratito, escuchando las declaraciones que hay de los seguidores de los partidos, de los que tienen la obligación de ubicar como producto a un hombre en la televicracia mexicana, la televisión a través de ver de lejos, yo impongo al poder en México, y esa es la televisión, utilizando para tal efecto una mecánica visual de la prensa, los locutores, la radio, la televisión y por extensión las bardas del país, y ponemos todo eso. Y entonces yo le voy a poner al pueblo de México a su gobernante. Ah, pero ese gobernante, voy a hacer cuanto trinquete tenga yo derecho. No, cuanto trinquete tenga derecho en el diccionario de lo mexicano. Hacer un trinquete es algo normal. Pero guay de aquel, quiero decir, le cae de madre aquel que no sea de mi partido y lo quiera hacer, porque le caemos encima una gavilla de locutores, no una caterva, no, una cáfila de una cáfila de locutores, micrófono en mano, y lo acabamos. Lo acabamos esta mañana a las 5:30 de la mañana, diciendo con la mayor normalidad sobre los 18 puntos que mi candidato de la televisión lleva adelante de los otros candidatos, y haciendo tartufianamente la lucha excepcional que se va a desarrollar. Oiga usted, qué interesante, ¿verdad?, en que la candidata número 2 ya tenga muy de cerca al candidato número 3. ¿Verdad? Cuando lo que importa, vale, va pura madre que haya candidato 2 o 3, lo que les importa a los locutores es que su dueño de la empresa, su escogido, su hijo espiritual en el que tienen todas las complacencias, porque la televisión tiene un candidato que tiene todas las complacencias. Ustedes no deben saber quién es, puesto que la televisión es neutral. No te rías, pues, porque me destrozas mi noticiero. Ay, sí, ¿verdad? Mira, aquí, a ver, aquí le BKJ Pepito nos contribuye eso. A... Cuando yo digo, hay un candidato escogido por la televisión en clamor, en gran clamor, se levanta y dice: mientes, hijo irreverente de la televisión, mientes totalmente, puesto que a todas luces, ante todo el pueblo de México, la televisión no tiene candidato, cuatito. La televisión es el ¿cómo se dice?, el transportador. Es el mensajero de la verdad, pero él es neutral, la televisión es neutral. Digo, ¿dónde? Yo digo, ¿dónde? Nomás de borrache. Nosotros en México, cuatito, la televisión es normal. La televisión no tiene candidato. La televisión no debe tener candidato. O sea, sas es otro chos. Eso es otra cosa. La televisión no debe. Pero cuando a mí me dicen la televisión no tiene candidato, entonces mienten, tartufiana e hija de la mente. Sí, mire, BKJ Pepito le da la definición, yo creo, mucho mejor que la que yo di. Es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Está bien. Bueno, pues de todas maneras, lo que están diciendo estos cuates es que unos a otros se degradan, se nulifican, y el hecho de hacer un producto publicitario, voy a echar un café, un producto publicitario de cada candidato es una desgracia que se resiente. Yo dije hace rato que por primera vez resentí un sentimiento raro que no había yo resentido quizá pocas veces en mi vida, tanto así que me extrañó mucho. Pero escuchando las mentiras de uno, las agresiones de otro, la mala leche de otro, ante la impasible impotencia de decir, perdóname, vamos a clarificarlo todo, estás mintiendo a todas luces, eso es falso, eso no es cierto, eres un hipócrita, estás actuando de una manera, como lo dijo Freigido, dentro de los ámbitos del hipocutés, es un libro, estoy citando un libro, no diciendo grosería, un acercamiento acerca de la filosofía del hipocutés se llama, creo. Entonces, te estás portando así o así, ante, no hay nada que diga eso, sino simplemente vamos a atraer un, vamos a pelearnos para que haya rating, yo sé hacer eso. Pero ante la mentira terrorífica y ver la desgracia del pueblo, y que alguien llegue y me diga, bueno, creo que la mejor opción económica es la del candidato B, o A, o C, o candidata X. Digo, pero si la candidata X y el candidato C y ABC, nunca ninguno de ellos, casi, o quizá alguno de ellos solo, han hablado de 53 millones de gente pobre y jodida. ¿Cómo dice usted que la candidata o que el candidato o no sé qué puedan ser la salvación económica para México? No se vislumbra que eso sea. A lo que le tenemos que tirar es a lo que haya un poco menos de corrupción. Es mucho pedir. A ver, hagamos una votación. ¿Con quién habría un poco menos de corrupción? ¿Con quién habría un poquito más de honestidad? Si yo voto y apoyo. Hay alguien que dice, yo mandé 200 pesos para un candidato, ¿qué no les dolerá a aquellos que de las arcas del gobierno, de las arcas del banco, de las grandes consorcios empresariales, fluye el dinero? ¿Cuántos camiones necesita, huerco? 70 camiones, licenciado, consorcio. Ahí le van 150 camiones de mi compañía, hombre. Ahí nos hacemos presentes, hombre, sí. No, hombre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a mandar factura? Por favor, ¿cómo? Pero, hombre, por favor, si nosotros somos de su partido toda la vida, dígale al candidato que a ver qué día se viene a comer un cabrito. Punto. 150 camiones. Y eso es normal. Eso no está contabilizado. Y van 150 camiones. Digo 150, son 150. Porque en Veracruz, en otra campaña que hubo hace como dos sexenios, de Veracruz a Cardel, 80 kilómetros, no pudieron entrar los camiones. Se saturó la población de acarreados. Y como no calcularon, pues mandaron a traer más camiones. Ay, Diego, trajeron más de los que hay. Son terribles las indigestiones que hay, porque hacen los, la comida la hacen en tambores, no en barriles, no, en eso que sacan el petróleo. ¿Cómo tambos. En tambos de petróleo hacen la comida, se ven ahí las cabezas de res y todo, entre un caldo espejoso, no tanto por el aceite o manteca que le pongan, sino por el petróleo que lleva dentro, y eso come la pobre gente. Y yo veía a mujeres dándole de mamar a su niño con la mirada perdida, sin saber, la primera vez que se subían en un camión, la primera vez que volteaban a ver lo que era una ciudad, en el hipotético caso de que Banderilla sea ciudad y Jalapa también ahí. Esa es la democracia purísima de nuestras instituciones, a las cuales no se puede mandar al diablo. Obviamente, ¿cómo vas a mandar al diablo? ¡Qué bruto! Cállate la boca. ¿Cómo vas a mandar al diablo a una institución? Leo aquí que 8,000 panistas cambian de partido. Y hoy lo que sí me dio ese sentimiento, que yo digo, mi estómago se volvió como un, perdonen ustedes, como un popocatépetl, con erupciones tan terribles, decir, de ver al señor Espino y a la señora Rosario Robles aplaudiendo furibundas a Peña Nieto. Aquí sí digo el nombre del candidato, porque aquí sí me parece que la bandera nacional, la nacionalidad, la esencia, la política, la verdad de un país, cuando encendidamente, de una manera encendida, brillante, como Juana de Arco, levantando el puño de la indignación por la injusticia, la señora Robles hacía muy bien sus discursos que llevaban la bandera del pobre, el dolor de los caídos, el dolor de los que sienten injusticia, para que las cosas cambien y para que este país camine por el sendero de la verdad, del bien, de la justicia, en aras de una democracia que pueda ser verdaderamente una tranquilista, un área que como un ungüento que tranquiliza el alma de los mexicanos. Y la señora Robles hablaba tan noble, tan grande, tan bella, tan mexicanísima. Hagan de cuenta ustedes que era una virgen celestial que, llena de arrojo y vigor, se lanzaba por los campos de América en un corcel extraordinario para lograr la libertad de este pueblo jodido. Y la señora Robles, desde las filas extraordinariamente sólidas y abigarradas del izquierdismo, se levantaba como Juana de Arco para liberar un pueblo de la esclavitud, de la ignorancia. Y hoy, aplaudiendo entusiasmada Peña Nieto, carajo. ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? Pues yo estoy encabritada. ¿Ah, tú también? Ay, cómo no, nada más que pues como a veces me dan ganas de decir, este comentario es una inserción no pagada, pero no necesariamente lo tiene que compartir el señor Saldaña, porque nada más estamos aquí circunstancialmente, no porque me haya elegido por pensar igual, ¿verdad? No, pero la verdad, señor Saldaña, yo estoy muy indignada de tanta basura política que con la que nos salpican a los ciudadanos. Es indignante, es desmoraliza ver esa, por ejemplo, esa mujer que usted dice que hablaba así y demás, cuando disfrutó las mieles del dinero, porque acuérdese, cambió su forma de vestir, ya viajaba en avión privado. Simplemente cuando se juntó con Carlos Ahumada, incluso con el descaro inmoral de estar ahí sentada junto a la esposa de Carlos Ahumada cuando, bueno, finalmente son gentes que no tienen ningún sentido en este país. Yo no sé qué hacen, pero lo que más me indigna, lo que más endiablada me tiene, es otra vez la guerra sucia y fíjense la falta de creatividad refriteada. O sea, están sacando esas cosas, esas mentiras que usaron en 2006, ahora nada más que actualizadas y con mentiras. Eso ya es el colmo, eso es indignante, pero hay mucha gente que se lo cree. Es lo que me da coraje, ¿no? Una señora dueña de una empresa, estábamos platicando ayer unas cuestiones de negocios y me dijo, pues fíjese que la sirvienta me dice que ella no va a votar por López Obrador porque vamos a estar como en Cuba. Y es pues una muestra de cómo pegó esa campaña sucia. Y pues la señora ni siquiera sabe que en Cuba no hay niños de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Que la salud ni nada por el estilo, pero ¿qué tiene que ver López Obrador con Cuba o con Venezuela? Pero lo han hecho de tal manera eficiente y ahora lo vuelven a refritear nada más para atorar el clavo a falta de ideas. Y sobre todo porque la gente es tan estúpida que se lo cree. Bueno, yo estoy así hecho espuma por la boca. Otro panorama que también hay que examinarlo un poquito. En México no se busca la democracia, no se busca el poder para implantar un sistema democrático. ¿Qué opina? Se busca el poder a como dé lugar. Claro. El poder por sí mismo sustituye y nulifica la democracia. Se usa la palabra democracia como un señuelo, como el torero tiene su muleta, para torear al pueblo en aras de una democracia. Hoy estaban jactándose los locutores económicos de que, como nunca, tenemos reservas de dólares para que México sea una economía fuerte. Pero ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Me decía el lenguaje, el mensaje evangélico. ¿De qué carajos te sirve tener todo el dinero en el banco si la mitad de tu familia está jodida? Más claro, no puedo explicar. Ahí me van a salir con que no fui a la escuela de economía. No, no fui a la escuela de economía. Pero ¿de qué sirve a la señora Mari Carmen, como carajo se llame, y los tres o cuatro lambiscones que tiene junto, Mares se llama uno, que diga, no, tenemos 275 mil millones de dólares en el banco para reservar y consolidar la fortaleza de México? Sí, pero entonces los 53 millones de pobres del otro día ya desaparecieron. Porque ¿de qué sirve que esté pintada nuestra casa muy bonita por fuera si no hay adentro qué comer? Yo lo veo así. Entonces, cuando se llega a la democracia es algo indefinible que también implica que yo puedo hacer lo que sea, porque como lo dijo propiamente Juan Ruiz Vila en su programa, en el amor, ¿en qué otra cosa te dije? En la guerra y en el amor. El amor, en la guerra. Y en las elecciones se vale de todo. No puede valerse de todo, se vale de todo para él y para su grupo, por su cáfila de locutores, para él. Es decir, es la negación de la ética, de la moral, de lo que debe ser. No, no se vale de todo, en ninguna de las tres cosas. Porque en el amor, por su nobleza, evidentemente tiene que tener normas extraordinarias espirituales de respeto, de respeto, de afecto interior, de todo lo que usted quiera, hasta de costumbre, vaya. La guerra tiene caballerosidad, la guerra tiene historia, la guerra está hecha de hombres, no de sabandijas, no de salvajes. Y si tú me dices, tú muchacho de André, de este joven Juan Ruiz Vila, y tú me dices que en las elecciones se vale todo, te digo, así tendrás el sucio espíritu del caballero de industria. Caballero de industria ya quiere decir sátrapa ruin, caballero de industria. Para un caballero de industria, para un raterillo de segunda, un pillo, claro que se vale todo. Cualquier cosa es válida. Ya lo dijo Calderón, haya sido como haya sido. Sí, por eso te digo, ese haya sido como haya sido. En el caso de Calderón es un haya sido como haya sido que tiene mucho de patología. Expresión y reflexión, igual que el de Marta Sahagún. Desde Marta Sahagún notaba el PAN que estaba en un lugar al que no había llegado de una manera tan limpia. Porque la reflexión de Marta, que es la génesis de la de Sahagún, el origen de la de Calderón, es el origen de la de Calderón, y que da lugar a la que dijo Juan Ruiz Vila y su gente. Esas tres reflexiones tienen un gran componente de dolor interior. Cuando llegó Marta ahí, a Los Pinos, su expresión de pédele a quien le pede, que quiere decir traducido al español, pésele a quien le pese, era muy especial. Estoy aquí, ya me casé por el Vaticano y ya me casó el Papa, y ya no me recibieron y ahora ve eso, y aquí a nosotros nos queremos. Muy respetable, muy bello y muy noble, pero le pesó a quien le pesó. Luego Calderón llegó después de muchos subterfugios y tuvo una expresión mexicana, folclórica, pero que revelaba evidentemente la no propiedad del proceso, propiedad de limpieza. Fue cuando dijo eso. Ahora sí se confirma que las elecciones, y las elecciones de este año, después de 12 años de poder del PAN, sí nos confirman que no hay verdaderamente ningún interés de limpieza. Díganlo si no las bicicletas que se están regalando. Díganlo si no los titubeos caen en el panismo. Los tinacos con el DCD Sol están repartiendo acá por Tamaulipas en todos lados, tinacos y tinacos con el logo del PAN, lo cual está fuera de la ley, ¿no? Y se están haciendo las denuncias ante la FEPADE, pero es tanto lo que están moviendo, señor Saldaña, en tanto priistas como panistas, que... Ahora el mensaje de la televisión es el siguiente: nosotros podemos regalar bicicletas, regalar tinacos, como lo dices, te voy a creer. Las bicicletas están, las fotos en el internet. Los tinacos, te creo que así sea. Vamos a regalar y hacer cuanta triquiñuela, cuanta marranería y cochonería se dice en francés, cuanta cochinada podamos. Ah, pero no vais a protestar, ¿eh? Porque tus caprichitos son terribles. Ya te conocemos. Tanto salieron las instituciones. No sé qué otras cosas dices. Los pozos, eres más perdedor. ¿Por qué compraste un billete de primera el otro día? Avión ese de Jalapa. No sabemos qué. Vaya, ¿dónde está todo ese dinero? Luego te vimos que fuiste a cenar en una parte... Y luego, lo que sea. Sin embargo, nosotros podemos hacer todo. Y tú, ya te estamos viendo. Cuando salga nuestro ganador, porque ya lo dan por ganado, ¿quiénes son ustedes? Locutores de micrófono, periodistas de instituciones allanadas, puestas, allanar quiere decir puestos a nivel del suelo. ¿Qué periodismo es ese? ¿Qué radiodifusión es esa? ¿Qué programa de televisión cuando están dando hace 6 meses a su ganador? Casi me hacen pensar, perdonen, yo soy un ingenuo, que ustedes tienen un relativo interés en que gane determinado candidato. ¿Es así? ¿O es una sospecha de mi parte? Díganme, hijos. Cuando digo hijos, ven que paro la frase. Y no me dejo llevar por mi natural de mi abuela, la albaradeña, hija. Pero por favor, es además de... Ustedes están creyendo que somos estúpidos, pero de buenas a primeras hay un grupo de jovencitos que dice: espérate, mi chavo, no es así. Yo pienso, yo existo, luego pienso. Entonces no creas que soy una masa fanática de carne del estadio. No soy un niño que va a bailar con Marianela de Montijo. No soy una muchacha que está embebida en las patologías esquizofrénicas de tu telenovela. Vivo. No quieras engañarme. Por eso mi tesis es que Peña Nieto se convierte en víctima de los enemigos de su hacedor, de su jefeto. Se convierte en víctima, porque hoy, junto a Beatriz, ¿cómo se llama? No, frente a Rosario Robles y otro señor de carácter, Manuel Espino. Frente a Manuel Espino, aplaudiendo, Peña Nieto estaba así, un toy. ¿Qué significa eso? No, ¿cómo quiero decir? No me imagino cómo platicaron. Oye, que se quiere unir la destacada perredista. Ah, bueno. En la política todo lo que no mata alimenta, pues que venga. Oye, y que el señor Espino, que también que tiene una sólida reputación dentro del PAN, y que oye, que sabe qué, pues atendiendo al viejo apotegma priista de que no todo lo que no mata alimenta. Pues que vengan. Pues qué hambre de basura. Sí, pero el prestigio de cada quien, ¿dónde queda? Hay otra muchacha muy guapa que dice puntita pen... No, perdón. ¿Cómo se llama la del...? Hay una diputada que estuve viendo en la mañana que mejor le quité porque está guapa. Pía, María Piano. No sé cómo se llama. ¿Lía Limón? Sí, ¿cómo se llama? ¿Lía Limón? ¿Ella qué? ¿Se pasó de cuál a cuál? Bueno, ella quería ser candidata y del PAN. Y no la dejaron ser. ¿Y a dónde se pasó? Pues pues no, ya está con Peña Nieto. Ah, pues ahí está. Por eso, Pero ella, ella fue la que... Perdóname. Mire, para favor, que se acuerde, Lisa, es de lo... No, ella, no, me decepciona. Ella fue no la que dijo va, de los no cuatreros. Se van con Peña Nieto, se van con la televisión. Sí, tiene razón. Peña Nieto es un accidente político, sexenal, y a fin de año o está en Los Pinos o no existe. Acuérdate de su tío, ¿cómo se llamaba? El señor que iba de, para candidato también del Estado de México. Ah, ¿Montiel? Montiel. ¿Qué es Montiel? Un millonario. Nada. Pues tuvo que renunciar a la candidatura porque por le eso, sacaron los trapitos, ¿no? Por eso, ¿pero qué es un millonario en nuestra actualidad? Nada. Nada es nada, en serio. Hijo de la fregada. Fíjese usted lo endeble de nuestra vida, donde finalmente, y estoy hablando con una pinche filosofía muy ranchera, pero perdonen, pero ser millonario en este mundo no es nada. Se los digo porque si bastara el dinero para ser alguien, no estuvieran perreando la política. Perreando es buscando con afán canino un puesto político. Quiero ser senador, quiero ser esto, que sí. Y miéntenme la madre cuando digan, ah, tú también querías ir, nuance, ah, tú también querías ser no sé qué, y sí, nuance quiere decir con un matiz. Lo que pasa es que por mi pinche adorno, ¿no? Hay que matizar. Usan los puestos políticos para traficar influencias. Por eso, no basta tener dinero, quieren ser políticos. Y ahorita no faltan 5 o 2 minutos que en el internet digan, tú también querías ser diputado, tú también querías ser gobernador, no sé qué madre. Pero yo digo que hay un matiz. A mí fueron a buscarme a mi casa. No fui a buscar, no sé ni cómo carajo, ni dónde está el partido, la casa del partido, vaya. Hay una diferencia en decir, quiero ser diputado, yo voy a ser diputado, voy a ser presidente, voy a ser gobernador. Y aquí estoy y vengo a buscar tu voto y tu apoyo. No. En mi caso, fueron a la casa de ustedes de Bandería para decir, hoy hemos pensado que tú puedes... Ya entra otra reflexión ahí. ¿Debo negarme o no debo negarme? ¿Me pertenezco a una sociedad o no pertenezco a una sociedad? ¿Qué me enseñaron en la escuela? ¿Me importa la pobre gente jodida que hay aquí en el pueblo, sí o no? ¿Me importa aquello, sí o no? Y lo primero que me dijeron, ¿para qué quieres ser presidente si ya gana bastante en la televisión y en el radio? ¿Qué no tienes suficiente? Digo, es que no quiero ser diputado para ganar más. ¿Y qué acaso va usted a entregar su sueldo? ¿Su sueldo va a hacer algo con eso? Pues si quieres, sí. A ver, fírmenos aquí, que no voy a firmar ni madre, pero en el hipotético y remoto caso de que algún día sea yo diputado, que lo dudo, tú te encargas de ir a cobrar mi sueldo y tú me vas a garantizar de que lo uses para que esta pobre gente tenga caños en esta pinche calle que está tan sucio todo, ¿de acuerdo? Conste, pero no fui ni madre, obvio. Bueno, qué chistoso, ¿verdad? No, pero es que no toda la gente es así. Mire, yo lo que estaba reflexionando, han arreciado la guerra sucia, ahora sí, de una manera notable, desesperada, porque, pues sí, estamos viendo que la campaña de Enrique Peña Nieto se desploma y la de Josefina igual. Pero yo pienso que como en esta semana hay 2 eventos de mucha importancia, aunque a lo mejor se ríe de mí, pero uno es, hoy en la noche va a estar López Obrador en tercer grado. Y a ver cómo se defiende. Y el domingo... Mira, lo único que hay que hacer, mi querido Andrés Manuel, porque ¿quién soy yo para dar consejos si él es muy abusado para eso? Es que cada cosa que le van a decir, así como con la pregunta de Pepe Cárdenas, que fue de la más terrible mala leche del mundo, claro, entre sonrisa y sonrisa, a ver, le voy a dar algunas terminologías generales. En cuanto por la vanidad te agarren, ya te chingaron. Perdón la vulgaridad, ya te fregaron. Si alguien te dice, por ejemplo, nosotros entendemos la magnitud de la responsabilidad de ser un candidato aclamado, candidato, grandeza, territorio nacional, aplaudido, ver a la mujer y todo eso. ¿Cómo es un día del candidato? ¿Qué hace lo primero? ¿En qué piensa? ¿Se persina? Ya se fregó. Porque entonces es el objetivo, el objeto vanidoso de que cómo, siendo tú tan grande, haces las mismas cosas que todos nosotros. ¿Vas a hacer pipí o haces en la noche? No sé. Cosas idiotas, pero que lo hacen para engrandecer su vanidad de cada quien. El entrevistando, debo decir, aquel a que entrevistas, en cuanto le rompes el cerco de vanidad, ya lo fregaste. Esa es una. Otra, Pepe Cárdenas dice, oiga, Andrés Manuel, qué bonito, qué noble, qué grande, qué digno el hecho de que usted con la sonrisa y con el su filosofía, pues, de fraternidad, de cariño, de amor, y mete la palabra mole, amor, porque en México el amor da risa, o es erotismo, o es prostitución, o es risa, pero no es nobleza, piénsenme. Entonces dice, ¿sí que acaso le va a llevar una rosa a cada uno de los candidatos otros? Y el otro no contestó y ya se lo chimó. Cada una de las intervenciones de los locutores es una trampa. Y debe pensar en la cola que tienen ellos. Y no debe dudar de decir, tú no tienes derecho a preguntarme eso, porque tú eres un elogiador de la corrupción. Tú dudas de que yo sea honorable, pero ¿acaso te has examinado tú si tú tienes honorabilidad y jerarquía para preguntarme a mí? No la tienes. Así es que te chingaste. Yo creo que debe hacer un ejercicio muy puntual y examinar cómo preguntan. Y sobre todo aquellos que sonríen. ¡Qué barbaridad! Sí, porque entre eso y eso, mole. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando... ¿Cómo se llama el chaparrito ese del Milenio? ¿Marín? ¿Marín o Morín? El director del Milenio, ¿cómo se llama? Carlos Marín. Carlos Morín. Carlos Marín. Marín. ¿Morín, que no es del PAN? No, sí, Morín es del PAN, pero Carlos Marín es de Milenio y sale en tercer grado. Por eso, pero no es del PAN. No, Carlos Marín. Que su apellido era porque era nieto de él. No, era funcionario. Ese es otro. Por eso, pero Marín, bueno, Morín o Marín, para mí es igual. Llega Carlos Morín o Marín y me acuerdo cuando entrevistó a un tal señor Moreira y llevaba un mequetrefe ahí de bigotitos para que hablar de música y se pusieron a cantar. Muy bien, por cierto, ya quisiera yo. Y se pusieron a cantar a toda madre y se levantó el boy ese a bailotear y a hacer la redoma y cantaron canciones corrientes, chafas y feas, de esas que a mí me gustan mucho, pero él hizo lo indecible por bienquistar la raza, el pueblo, el lumpen, lo más corriente de la música. Ahí hizo que Morín, ese hizo Carlos Marín, hizo que la gente conociera a un señor Morera. Morera es el que salía de blanco a una manifestación. Sí. ¿Morera? Sí. ¿Morera o Moreira? Morera. Morera es el que fue gobernador, ¿verdad? Moreira fue el gobernador. ¿Y Morera es el que estuvo acusado después? No. Esa es una señora. Me hago lío con tanto nombre de político. Bueno, mejor refiérala. No sé si un señor Moreira vino vestido de blanco a hacer una manifestación, blanco, cándido, puro, sino hombre honorable, digno, lleno de honradez, por eso vestido de blanco, una manifestación de blanco. Moreira, una señora de allá del norte que hubo, no sé qué pasó, quién haya sido. En el programa de Marín bailaron todos, pero era para conquistar un auditorio. Aquí tiene que saber Andrés Manuel que cada uno de los que preguntan es para hundirlo. Que chequen muy bien el micrófono tú, Yáñez, porque seguro que le van a poner una trampa en el micrófono y entonces va a estar sobresaturado. Lo sobresaturado no se entiende, madre. Digo, no se entiende nada. Eso es lo que dije. ¿Me estoy explicando, mi querida Ana Lilia? Sí, sí. Ah, pues ya está. Pues ya sé, algunos... Ahora que no se sobrepasen el maquillaje, porque luego los maquillan hasta el grado de la mariconería. Es decir, se ven pero perfectamente como plasta. Bueno, cuando López Obrador estaba discutiendo los gastos para producir el debate, dijo, esos 52 mil pesos de maquillaje que apartaron para mí, yo no los usé, porque yo me quité el brillo en mi casa, punto. Se los paguen. No, pero fíjese que yo pienso que, bueno, viene tercer grado y viene el debate, y todo esto del charolazo, que volver a sacar los pozos, y que es mal perdedor, y que no cuadran los gastos de campaña, y que todos son iguales, es la desesperación de la falta de argumentos, y están preparando el terreno para tercer grado y para el debate. Dice, para dar... Carlos Marín trabajó por casi 25 años en proceso, hijo de la mañana, pues... Y sobrevivió, qué fuertes procesos sobrevivió, ¿verdad? Nosotros dimos la cuenta que tenía Obrador en HSBC y le robaron ese dinero quitándole su cuenta, le quitaron la cuenta en HSBC, no me extraña, uff. Yo supe que le quitaron su cuenta porque era una institución española. Coincido con usted, es imposible no ser intolerante con los intolerantes. Claro, con un intolerante tienes que ser bueno, a fuerza, sí. Y hemos vivido, por lo que me lo digas, mi querido Romero Patricia, nosotros hemos tolerado 70, 80 años de cosas intolerantes. La falta de honradez para alguien honrado resulta algo intolerante. La falta de normalidad y la no aplicación de la ley y la injusticia, el hecho de que haya corrupción para un ciudadano demócrata resulta intolerante. Hay que ser intolerante con la intolerancia, y la intolerancia fue primerísimo que Andrés Manuel. Andrés Manuel comenzó su actividad, yo creo que en 1970. Y yo, muchos, 20 años antes, y había una corrupción pavorosa, y yo me volví intolerante con los intolerantes, tienes razón. Entonces, Saldaña, Nueva República, dice, que escuchen la Nueva República, estoy contigo para dar, da pena ajena, da pena ajena esto, Lumiraj. La democracia es algo indefinible, dice alguien aquí. Pues sí se puede definir, es algo inalcanzable, quizá, no indefinible. Después de esta sesuda apreciación, digo yo, vámonos, mi querida Mona Lisa. Bueno, vámonos, y a mí me sigue indignando cómo algo que López Obrador dice dentro de un contexto lo usan en otro contexto, ¿no? Es yo creo que nos escucha mucha gente fuera del país, señor Saldaña, y espera entender un poquito a México, y a veces nosotros pasamos muy rápido creyendo que todo mundo está enterado, ¿no? Pero eso de que López Obrador está buscando el camino de la violencia, tomando un extracto de un discurso que dio López Obrador en Tlatelolco, se me hace de lo más indignante y que no debería de pasar de carrerita. A ver si mañana podemos poner... Pero ¿cuál violencia? ¿Qué les extraña a los del PAN y a los del PRI la violencia? ¿No acaso en estos últimos sexenios México ha entrado en una guerra contra la delincuencia? ¿A poco? Mira, yo llevo 2 años tratando de decir, vamos a hacer un programa que diga canto a la vida, hablemos de la vida. No lo aceptan. Lo que se acepta es algo relacionado con la guerra, y es guerra porque ha producido más muertes que muchas otras guerras, y no saben quién es exactamente el enemigo, y no saben si son confiables los compañeros de trinchera. Con esa terminamos. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.